Y mi corazón se hace pedacitos. Mienten, mienten tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Mienten, mienten tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos.